bigger, bolder, faster. Ooh, I'm going to the maximum. I'm going to the maximum. I'm going to the maximum. I'm bigger. Bueno, Isma, gracias por cedernos un ratín en este podcast y aceptar nuestra invitación. Voy a hacer una breve presentación. Voy a presentarte. Ismael Esteban es ciclista profesional de mountain bike y ciclocross. Es cántabro, vecino nuestro, de aquí muy cerquita de Asturias. Y si no me equivoco, tienes 39 años. Llevas toda la vida, o prácticamente, yo lo recuerdo así, sobre la bici, porque yo cuando era cadete, y te hablo de hace más de 20 años, joder, ya estabas en la pomada, macho. O sea, recuerdo, y tú me corregirás, pero corrías de aquella maestre. Y joder, yo me acuerdo de viajar la Copa Cántabra de mountain bike, nos encontrábamos, había, bueno, muchísimas veces estabas tú, incluso alguna vez Rubén Ruzafa, incluso que en paz descanse también Iñaki Lejarreta de aquella, y había muchos que hoy todavía estáis en la pomada, entre los que podemos contar a Coloma, a Antonio Ortiz, es decir, lleváis toda una vida en el ciclismo de competición. ¿Qué recuerdas de tus inicios en el mountain bike y en la bicisma? ¿Cómo fueron? Bueno, muy buenas. A ver, pues la historia es que, pues eso, que ya al final llevamos toda la vida, que lo que tú dices, tengo 39 años ya y llevo desde cadete. Empecé a correr en cadete de segundo año y mi historia fue un poco, bueno, un poco rara quizás. Yo hacía bici de trial, hacía bike trial con unos colegas y tal, y bueno, la licencia de bike trial es diferente a la de trial sim, ¿no? La de trial sim es la de la licencia UCI de ciclismo. Y ya el año siguiente, cuando ya nos decidimos a sacar la de trial sim para correr en trial sim, entonces bueno, ya una cosa llevó a la otra, yo tenía bici de montaña y nos picamos los que hacíamos trial sim y tal y fuimos a correr una carrera y bueno, la primera carrera de mountain bike corrí en cadete, que no había corrido en una carrera en mi vida, no la gané, te iba a decir, gané el campeonato de Cantabria, pero hice segundo detrás de Iñaki Lejarreta precisamente. Y bueno, y si verá que hay, por ejemplo, ahí empezó una amistad con Iñaki, que hemos sido hemos crecido juntos. Y bueno, y ahí, no, digamos que profesionalmente crecimos juntos también, el mountain bike estuvimos de la mano. Luego ya yo me separé, me fui a la carretera, él se quedó en el mountain bike y bueno, ahí hemos estado, la verdad es que. Que ya te digo que han sido unos comienzos, pues a mí, para mí fue cuando la época dorada del mountain bike, cuando estaba José Antonio Hermida despuntando ya como uno de los mejores corredores de la historia del mountain bike a nivel internacional. Pues teníamos el equipo Coronas, que estaba el Quillo Márquez, que sigue corriendo todavía, Antonio Ortiz, Guillermo de Portugal, que luego fue mi seleccionador nacional también. Bueno, es que te puedo contar mil historias de aquella época. Bueno, es que corriste de todo, macho. Incluso tienes victorias en etapas en vueltas de carretera, pero yo creo que tu especialidad es sin duda, y por lo que me parece a mí viéndolo desde fuera, es que lo que más te mola y lo que más te gusta es ciclocross y mountain bike, ¿no? ¿Pero qué es lo que más te atrae de estas disciplinas, del cross y del mountain bike, o de una o de otra? A ver, yo soy de monte. Al final yo soy, mucha gente se piensa que vengo de la carretera. A ver, al final es lo que tú has dicho. Llevo toda la vida, yo empecé en el año 99 a correr y al final hay gente que conoce mi última etapa nada más. Otra gente que, claro, que me ha visto aparecer hace 4 días y me dice, ¿y este tío dónde ha salido? Mis comienzos al final son en bici de trial y yo luego paso al mountain bike. Yo me considero biker, me considero mountain biker de siempre. Luego el ciclocross pues fue como un complemento, empezó como un juego cuando era juvenil, un complemento ahí al mountain bike y empezó a conseguir importancia también. También es verdad porque como se me daba bien y ganaba carreras, pues yo donde ganaba pues me iba engarrando, que fue lo que me pasó un poco después con la carretera. Pero bueno, yo sobre todo me considero mountain biker y luego ya adaptado al ciclocross. Bueno, y es que yo te perdí la pista. Hubo unos años ahí que te perdí la pista por completo y luego, joder, la verdad que regresaste por todo lo alto poniendo toda la carne en el asador. ¿Cuáles son los objetivos que tienes para este 2023? Bueno, a ver, este 2023, pues los objetivos ya con 39 años que tengo, ya no me cambia un poco los objetivos también. O sea, la mentalidad mía es disfrutar, pasármelo bien y hacer buenos resultados, por supuesto. A mí soy un paisano competitivo, donde voy me gusta dar caña y haga lo que haga, ya te digo, tanto en e-bike como en cross country, como maratón. voy a salir siempre a repartir brea y a apretar a muerte, porque al final es eso. A mí me gusta, vaya donde vaya, me gusta estar adelante, me gusta ser competitivo y pegarme con quien sea, se llame como se llame al final. ¿Que luego salgo escaldado? Pues sí, pues seguramente, pero bueno, pero algún palo reparto también. Sí, sí, algún latigazo por ahí suelta, sí, sí, eso lo veo porque te sigo muy, muy de cerca. Oye, cuéntame un poco qué tal en el equipo, es decir, el equipo al final es el, si no me equivoco, BH Logos. ¿Tienes alguna novedad para este año? ¿Vais a ampliar o tenéis en mente ampliar el número de corredores? Pues mira, este año llevo un par de años intentando ampliar el equipo, intentando hacer algo un poco más que no sea yo, como quien dice, al final somos tres corredores, bueno, estoy yo, está Alberto Fernández, pero bueno, Alberto Fernández se dedica más a la ultramaratón y demás. Bueno, los que no le conocéis, es un corredor que estuvo de profesional en carretera bastantes años y bueno, entrenamos juntos siempre y lo que te digo, es más pistero, no es tan técnico como yo, entonces bueno, le gusta más esto. Sí, es verdad que este año le voy a meter más por el maratón porque yo quiero meterme un poquito más en el mundo del maratón. Ahora que han anunciado que van a sacar cuatro copas del mundo y tal, bueno, quiero meterme también un poquito por ahí. Más porque lo puedo compaginar con el cross country. Entonces, bueno, yo creo que hay que probar cosas nuevas y ver un poquito, a ver, que luego ya elegir lo que te gusta, ¿no? Al final, que se trata de eso también. Está claro, hay que ser fanático de lo que a uno le guste, así no tendrás que tener nunca ese estrés de entrenar o de hacer series o de salir lloviendo, ¿eh? Si te gusta al final lo haces con gusto. Yo veo, joder, yo estaba pensando, digo, joder, Isma vio de todo, macho, vio desde el cantilever en mountain bike a aquellas gorilas, aquellas herraduras que poníamos en los frenos V-brake, no sé si habrás corrido incluso con bici rígida, bueno, viste de todo, pero en todos estos años, que además vamos a decir que siempre estuviste adelante, es decir, siempre fuiste, yo para mí, siempre fuiste un corredor profesional. ¿Tú crees que es difícil ser profesional en España dentro del XC o del ciclocross? Es muy difícil, es muy complicado y, a ver, es que el problema es que ahora mismo en el ciclocross prácticamente no hay equipos, o sea, ahora mismo está el Nesta. Yo te puedo decir que somos tres corredores que se dedican ahora mismo profesionalmente al ciclocross. Bueno, que yo en mi caso no, yo me dedico yo a todo, digamos, yo corro todo el año. Y uno de ellos es Felipe Ors, Kevin Suárez y yo. Los demás yo creo que no se estén dedicando únicamente a... O no se pueden permitir el vivir de ello, ¿no? Claro. ¿El motivo? Pues no te sé decir. Al final en España... El ciclismo profesional yo creo que está complicado en todos los sentidos, tanto en el ciclocross como en el mountain bike, como en la carretera, porque la carretera también parece que tenemos muchos corredores profesionales, pero no tenemos ni una cuarta parte de lo que teníamos hace 10 años también. Entonces, bueno, yo creo que en el cómputo general el ciclismo profesional en nuestro país está bastante, bastante dañado, sea la modalidad que sea, yo creo, ¿eh? Sí, es cierto, a ver, es cierto que hay pocas estructuras profesionales en España. Al final, quitando BH Burgos con Felipe Orts dentro del ciclocross y el BH Templo Cafés de Coloma, bueno, quizá el Orbea, pero al final sí que es verdad que se echan falta un poco de ese apoyo, de esas estructuras que pueden, oye, pues facilitar que nuevos profesionales lleguen, que ya no solo en carretera, sino también en otras disciplinas que para mí, el ciclismo va por ahí, es decir, no solo va enfocado a la carretera, sino que hay un montón de variantes que están saliendo de las que hablaremos ahora y hay mercado, como digo yo, para todos. Pero, joder, ¿no te ves comandando un proyecto tipo, oye, pues al de Coloma, pero en Cantabria? Es decir, oye, una pequeña estructura, empezando poco a poco, un poco con apoyo y demás, sería bonito, ¿eh? Eso sería, ya te digo, a ver, yo ahora hace poco me he acabado el curso de director de nivel 3 ya. Y bueno, ya tengo el título y la verdad, mi intención es ir poco a poco creando un equipo, pero ya te digo que, a ver, yo soy de los que van paso a paso, ¿no? Entonces, bueno, primero quiero seguir dándole yo visibilidad al proyecto, al final el proyecto se apoya a mí, ¿no? Al final en mis resultados, en mi visibilidad y todo esto. Sí, es verdad que, pues eso, ha sido unos años complicados también. Mi sponsor es una compañía... energética, entonces bueno, todos sabéis que llevamos un par de años, año y medio ya que la luz pues ha subido mucho, está el tema un poquitín ahí parado, ¿sabes? Sí. Entonces, bueno, eso también, en este caso, por parte de Logos, pues oye, pues igual quizás no hemos podido crecer lo que teníamos pensado. Por parte de BH, pues bueno, poco a poco vamos a más y yo tengo fe o tengo esperanza que de aquí al año que viene saquemos una estructura con algún corredor más. Ya te digo que todos los años he estado a punto de meter algún corredor más, pero siempre a última hora me ha surgido algún freno o sí, falta de apoyo, digamos, por parte de las marcas, y pero bueno. Lo que te digo, que este año está la cosa bastante rara. Yo para mí, bajo mi visión, veo que está el mundo de la bici en sí, el mundo de los equipos y demás, está raro. Yo creo que, bueno, lo estamos viendo en la Copa del Mundo de Mountain Bike, equipos profesionales, sí, de otros países, sí, sí, que está habiendo unos cambios brutales. O sea, equipos desaparecen, otros aparecen juntándose con otros equipos y, bueno, haciendo cosas, sí, sí, sí, sí, bastante raras que no se han visto desde hace años. Pero bueno, sí, sí, yo espero, te digo, que es mi sueño, ¿eh? Mi sueño es seguir corriendo, porque mientras tenga caldera y siga disfrutando, seguiré corriendo. Pero a la vez de correr, ya te digo, ahora mismo he estado en un proyecto con la Federación Vasca, haciendo campus de tecnificación con los chavales. Ahora estoy también trabajando con el club MTB Miribilla, que tiene una escuela brutal, que es la Federación Vizcaína. Tienen como 500... chavales, están, es que tienen un montaje espectacular. La semana pasada... 500, ¿eh? Sí, sí, exagerado. La semana pasada he estado en sus instalaciones, tienen instalaciones allí de 1000 metros cuadrados puestas por el ayuntamiento, o sea, una nave cerrada, luego les han cerrado en Bilbao para un circuito que tienen ahí montado con vallas y todo, exagerado. Y bueno, estoy trabajando con ellos, ya te digo, a modo tecnificación, pues eso, los chavales al final... ¿Qué pasa aquí? Que, pues bueno, empiezan a andar en bici, ¿no? Pues como el que hace chiquillos, que empiezan a ver, el que hace taekwondo, el que hace después de colegio, que hace cualquier extraescolar, ¿no? Pues otros andan en bici de montaña. Entonces, simplemente, yo lo que veo es, el año pasado me di cuenta, cuando empecé con la selección vasca, a darles clases de técnica, me di cuenta de que no tienen la base, ¿no? Muchos chavales les ves saltar, les ves hacer filigranas, porque al final son valientes, son chavales de 15, 16 años que son hechos para adelante, pero les ves que no hacen saben hacer las maniobras, pero no saben ni por qué las hacen ni para qué. Entonces, bueno, estamos ahora un poquitín desde la base, ¿no? Enseñando los movimientos básicos para un corredor de mountain bike, y a partir de ahí que vayan perfeccionando sus movimientos y que vaya mejorando, sabiendo desde que son pequeños ya, no a lo loco, ¿sabes? Entonces, bueno, esperemos que en un tiempo esto vaya más. Está claro, no, y seguro que sí, ¿eh? Seguro que sale, vamos, eso no me queda duda. Ahora que hablamos del aspecto más de competición, más de técnica y a nivel de circuitos, ¿tú qué circuitos prefieres? ¿Los circuitos de mountain bike actuales o los antiguos? Porque yo creo que eres más de mecha corta que de motor diésel, ¿no? No, a ver, yo soy de acabar cuanto antes, más que de motor diésel. Mi cabeza, o sea, no es... Motor diésel, si yo me pongo a entrenar, a meter horas y demás, y a entrenar y tal, en carretera lo hice en su día y las carreras largas se me daban bien también. ¿Qué pasa? Que mi cabeza es de decir, coño, que me aburro. Tengo que ir aquí, yo soy de abrir gas y hasta que se acabe la mecha. Entonces es como, ¿sabes? Mi cabeza quiere acción. Yo tengo una mentalidad de salir, abrir gas y leña al manzano, acción y que acabe cuanto antes y ya está. Por eso quizás las maratones, pues bueno, me cuesta un poquito más meterme por ellas. Si son maratones técnicas, sí, sí, porque me lo paso en grande. Este año fui con Ventura, fuimos los dos en pareja ya a la Andorra Classics y aquello era un espectáculo. Las bajadas de media hora, aquello era un espectáculo. Entonces, bueno, carreras así, voy donde haga falta. Ahora, carreras tipo, pues yo qué sé, los 10.000 de soplado y todas estas cosas que hacen ahora, que son muchas pistas, sí, y tal, pues a mí 7 horas, 8 horas encima de la bicicleta andando por pistas, pues no me motiva. A mí ese tipo de mountain bike no es algo que me guste a mí. Ojo, que no me gusta a mí no quiere decir que no tenga su éxito, que a la gente no le guste y demás. Por eso te digo que yo soy más de lo que dices tú. Mecha corta, leña y zonas jodidas y a romper ruedas y todo lo que se ponga por delante. Sí, sí, me pasa a mí también, que a la hora y media ya me estoy aburriendo y me empiezo a preguntar, ¿pero qué hago aquí? O sea, ¿pero qué estás haciendo aquí? Bueno, Valero ha demostrado que se puede llegar a un nivel, vamos, top, con 35 años, tú tienes 39, Nino tiene 36, Joder, parece que en el mountain bike es necesaria, bueno, pues experiencia en distintos tipos de circuitos más que en carretera, porque no sé cómo lo ves tú, pero en carretera es verdad que brillan estrellas que son jovencísimos, o sea, yo qué sé, 20 años, una cosa así, pero ostras, en el mountain bike parece que la experiencia es un grado, ¿no? Bueno, a ver, también está saliendo gente muy joven, que es que hay un poco de todo. En mountain bike hay mucho, y ojo, pasa en carretera, ¿eh? Que tú ahí tienes el caso de Valverde, que también hay, en carretera yo creo que está pasando una cosa, que hay gente o muy joven o gente ya que tiene ya de 35 para arriba, que dices, hostia, gente que con muchísima clase, tipo el caso de Valverde, Nibali, toda esta gente que ha estado hasta ahora, que han estado repartiendo leña sin conocimiento y se han retirado porque les ha dado la gana, básicamente, porque podían... Sí. Pues, a todo el mundo nos ha quedado la sensación de que Valverde tiene todavía chispa para ganar carreras, vamos. Sí, Entonces, en mountain bike pasa lo mismo, ¿no? Yo creo que hay una generación ahora que están viendo chavales muy jóvenes, también muy, muy, muy buenos, y está la generación de siempre, ¿no? La generación de Nino, Valero, tenemos en cuenta que Valero empezó a andar en mountain bike empezado a ser profesional ya de mayor, digamos, que sí, entonces, sí. Bueno, hay que tener en cuenta que no empezó con 20 años a ganar carreras, con 20 años no estaba ni corriendo. Entonces, no, bueno, está claro. Pues ahora está teniendo una progresión, igual quizás un poquito más tarde que otros, pero ahí está, ¿sabes? Al final, bueno, es cada mundo, cada corredor es un mundo. Yo creo, por ejemplo, ¿qué pasa en carretera? Bajo mi punto de vista, que se nos ha ido la olla. En carretera yo para mí pienso que se nos ha ido la olla y me da pena ver cómo chavales con 23 años ya son mayores, ya son viejos, no tienen ninguna posibilidad de pasar a profesionales, de hacer nada, porque ahora estamos acostumbrados a que desde que son juveniles han salido superestrellas, desde que son juveniles ya mueven no sé cuántos vatios, ya entrenan como si tendrían 35 años y ahora da la sensación de que o con 20 años ganas un Tour o ya no... O no eres nadie. Es para esto. Sí, sí. Ya no hay ningún corredor. No tienes nada que hacer. Equivócame, o sea, recorrígeme si me equivoco, pero yo que sepa, no hay ningún corredor que pase ya con 24 años o con 23 años. No, y de hecho además parece que no hay ningún corredor... Lo decía Luis Pasamontes, decía él, escucha, que también vale no ganar, ¿eh? Es decir, hay muchos... Gana uno, pero hay un equipo detrás de otros ciclistas que igual no van a ganar una etapa ni a ganar una etapa en su vida y que son muy buenos, o sea, son tremendamente buenos y no pasa nada, es decir, también hay hueco para otro tipo de ciclistas que no son los que ganan un Tour o ganan una Vuelta, y a mí me parece una reflexión de Luis Pasamontes para anotar y tenerla en la nevera de todos los que andamos en bici, no pasa nada, sí, es decir, el mundo sigue. El problema que veo yo es que ahora ya los chavales, ni el que no está para ganar, quiero decir, lógicamente, para que solo gana uno, y para que gane uno se hace un equipo, y por eso se hace un equipo, ¿no? Hay un líder y luego está el resto que trabajan para el líder o para ayudar al líder o lo que sea. Correcto. ¿Qué pasa? Que esos chavales ya que tampoco van a ganar, que son gregarios de lujo o gregarios buenos o gente, sí, que es verdad que tiene su trabajo, su parte de formar parte de un equipo y su trabajo, que tiene que hacer su trabajo en cada etapa o en cada carrera, esos chavales ya lo mismo. Esos chavales no pasan ninguno con 23 años ya. Con 23 años ya lo han dejado porque ya no tienen ninguna salida. Ya no hay un corredor. Yo en mi época se pasaba con 25 años, con 26, con 24, con 23, como muy joven. Era raro ver a un chaval de 20 años corriendo profesionales. Estabas unos años corriendo en sub-23 intentando pasar cuando pasases a élite. Correcto. Es decir, a partir de los 23. No con 19, no de junior a profesional, como pasa ahora, que casi cumplen 18 y pum, profesionales. Eso es. Y todo esto, siendo sub-23, pegándote con carrera con profesionales, pues no, yo me acuerdo cuando me puse a correr en carretera, corríamos carreras continentales con equipos profesionales, corríamos carreras de una semana, kilómetros altos. Ahora es que no hay carreras. Ahora, un élite no le dejan correr con los 23 en esto. Claro. Entonces, ¿ese chaval qué va a aprender? ¿O qué va a saber? Si yo me acuerdo que era sub-23 y, coño, corría con gente de mi edad ahora. Y, coño, que esa gente sabe latín, que es con los que tienes que aprender. Sí. Al final es un poco, yo creo que ahí se nos ha ido un poco el norte en el tema de la carretera y no sé dónde acabará, porque al final... ahora muy bien, ahora parece que en España, por ejemplo, ha salido una remesa de chavales muy buenos, pues que pues eso... Ayuso, toda esta gente que parece que tal, pero claro, pero es que lo que dices tú, que lo que dice lo que te decía Pasamontes, que es que de esos son tres, el resto ¿dónde están? Los que van a tirar el carro para Ayuso, para Carlos, sí, Rodríguez, para toda esta gente, ¿dónde están? Sí, sí. Esa es la base al final, ¿no? De decir, joder, un equipo, una escuela al final, oye, pues puede salir una estrella, pero al final también hay que fomentar y dar posibilidades a todos los demás, ¿no? Al final, como decimos, solo puede haber un ganador, el resto tienen que trabajar para ello. Bueno, hablando precisamente de la carretera, donde hay que estar realmente fino, cuidarse muchísimo y no dejar al azar ningún detalle, ¿tú qué crees? ¿Que un ciclista de mountain bike tiene que estar fino o tiene que estar fuerte? Es una duda que yo siempre tengo como usuario y al final es que yo no sé si es que ha cambiado la forma de entrenar o sigues entrenando más o menos igual. ¿Pero tú qué crees? ¿Importa más estar fuerte que estar fino en el monte? A ver, yo ahora mismo en cualquier deporte profesional, tú lo puedes ver ahora, que ya un futbolista también, incluso ya no es un futbolista de antes, un futbolista es un deportista de élite, no es como cuando la época de Romario y todo esto, ¿sabes? Cualquier deporte profesional ahora mismo te exige estar fino y fuerte a la vez. O sea, en carretera sí es verdad que quizás no tienes más que meter vatios a las piernas y que la bici corra. No es como mountain bike. En mountain bike al final el propio terreno te exige que estás fuerte en el tren superior. O sea, te exige aguantar la bici, te exige, hay saltos, hay piedras, hay cortados. Te exige que estés fuerte para aguantar todos los golpes. Pero aún así, si tú te pones a mirar, cualquier corredor profesional de mountain bike es un tío fino, fino, fino, pero un poco más fuerte quizás que uno de carretera del tren superior. Pero simplemente porque el propio deporte yo creo que te lo va poniendo en el sitio. Yo era un tío que... Yo era un tío, quiero decir, cuando era un chaval, yo corría mountain bike y estaba fuerte. O sea, estaba fuerte. Dejé de correr mountain bike, estuve 3-4 años corriendo en carretera. Y de arriba me quedé que parecía un toxicómano, me quedé que no tenía ni músculo ni nada, pero es simplemente la propia modalidad la que me hacía adaptar, ¿sabes? No, claro, no era tal, y ahora mismo estoy fino, pero noto que estoy fuerte, o sea, peso más que cuando corría en carretera, pero no porque coma menos o porque haga un tipo de dieta, sino que el propio deporte se me adapta, el cuerpo se adapta a lo que estás haciendo. El músculo al final, está claro. Sí. No, ahí no hay nada que decía, no, mountain bike, pues ahora para hacer mountain bike me tengo que poner a hacer esto, para hacer carretera, no, el propio deporte, el cuerpo se adapta a todo al final. Claro, y a ver, has corrido un montón de carreras de Copa del Mundo y en algunas coincido con los héroes, ¿no? Con Pidcock y con Van Der Poel. En muchas, demasiadas. Demasiadas. Oye, ¿y realmente es tan heavy como se ve por la tele o pierde algo de esencia ahí en persona? A ver, en ciclocross, por ejemplo... a ver, no es presencia, o sea, es un espectáculo puro y duro, o sea, una Copa del Mundo de ciclocross, por ejemplo, verte pegar a Van Aert, a Van Der Poel, a Pidcock, pues eso al final yo creo que, eso el que te diga que no le gusta eso es que no entiende de ciclismo, al final a la vista está, ¿no? Que ahora en Navidades han vuelto los tres y se han llenado los circuitos de público, o sea, se ha petado, al final es un circo que todo el mundo quiere ver. Ahora, que los demás tampoco son mancos, que tú al final es una Copa del Mundo, están los mejores del mundo. La gente tiene, quizás desde la televisión tú ves la percepción de que parece que Van Der Poel y Van Aert van en moto, van a 40 por hora y los demás van a 20. No, no es así. Tampoco, tú te pones a mirar los tiempos por vuelta de Iservit, de tal, van 5 segundos arriba abajo por vuelta. O sea, tú el paso de una recta, de un corredor a otro, visualmente no lo ves, o sea, no ves la diferencia de velocidad. Tampoco, ¿sabes? No es una cosa... Al final todo el mundo corre, es como en mountain bike, la Copa del Mundo va en mountain bike. Dices, hostia, voy el 40, nada, pego un acelerón y me pongo el 15. Claro, sí, pegas un acelerón, te pones de 40, pasas al 38 y luego en el calentón que tienes vas al 50 después, porque te pasan todos por encima. ¿Sabes? Al final todo el mundo corre, las diferencias son mínimas, están todas las fuerzas muy igualadas y desde el puesto 15, digamos que está claro que hay 5 corredores siempre que son punteros, que siempre están ahí. Pero si tú miras las clasificaciones, el que te ha hecho el 10 hoy, mañana te hace el 47, o pasado te hace el 60, y el que está en el 60, igual otro día te hace el 25, o te hace el 15. Es que está todo muy, muy igualado, y en ciclocross está pasando lo mismo también. Es que hay, digamos que hay mucho nivel intermedio, como digo yo, al final. Oye, pero ¿y estos tíos realmente dónde son tan buenos? ¿Es en técnica o es en velocidad? Es decir, ¿son muy buenos en técnica que no hay manera de pasarles o es que van a fuego y es imposible? Es decir, ¿o son las dos cosas? No sé, yo es que nunca los vi en persona, ¿eh? Por eso te pregunto. A ver, son tres tíos que van a correr mountain bike y si no ganan, están mirándoles a ellos a ver si pueden ganar. Si van a correr carretera, la mejor clásica, está todo el mundo pendiente de ellos también. Si van a correr ciclocross, está todo el mundo pendiente de ellos. Al final son, yo creo que son tíos que únicos, o sea, es algo único en la historia. O sea, no, yo no recuerdo ningún corredor que haga lo que hace Van der Poel en la historia. Se corren todo el año todo, o Pico, además. O sea, un tío que te gana la etapa de Alpe d'Huez, que luego te gana el Mundial de Ciclocross, que te gana las Olimpiadas en mountain bike. Ostras, que eso hay que mirárselo. Yo al final, mucha gente lo ve, ahora parece que está empezando a verlo normal, que un tío coja, llega y haga todo eso, pero que es que eso no es normal. Eso es algo que yo creo que surge cada muchísimo tiempo. Lo que pasa es que esta época se han juntado estos tres. Pero vamos, que ni lo que hace Banner tampoco es normal. O sea, eso es algo que surge cada muy poquito tiempo al final. Bueno, es que además incluso en mountain bike, en el caso de España, a ver, obviamente salvando a todos los que sois muy buenos, entre los que te incluyo, Hermida fue un fuera de serie, Valero es un fuera de serie y no sé cuántos vendrán detrás, pero eso que tú dices, pasa un cierto tiempo hasta que se genera una estrella, ¿no? No hay una fábrica, macho, no hay una fábrica de Vega, un crack de mountain bike, ¡pum! Aquí. Efectivamente, es que es complicado y, pues, tío, y estos ya son estrellas en general, o sea, estrellas de ciclismo, o sea, pueden ganar donde se les ponga las narices. Básicamente, pero sí. Vamos, técnicamente, a ver, yo por ejemplo, en el caso de, es mi opinión, en el caso de Pidcock es técnicamente superior, es bastante, muy superior a Van der Poel y a Van Aert, es otro tipo de corredor. Sin embargo, a ver, Van der Poel y Van Aert técnicamente tampoco son, parece que son la hostia. Quiero decir, al final técnicamente son muy buenos, porque lógicamente son corredores muy buenos, sí, pero me refiero que hay corredores que andan menos, que técnicamente tienen que suplir la falta de motor con la técnica para poder estar delante. Entonces, ¿qué pasa? Que no nos damos, que parece que estos como corren mucho, pero claro, no lo mismo ir a correr con un coche de 200 caballos que con uno de 500. Entonces, claro, tú con el de 500 pues, puedes permitir el lujo de pegar un acelerón en la recta, llegar a la curva tranquilamente, frenar, volver a acelerar y demás. Ahora, con el 200, si quieres estar adelante, tienes que ir a muerte por todos lados. Entonces, al final, técnicamente, tienes que espabilar bastante más que ellos. Ese es mi punto de vista y, vamos, y no me equivoco. Yo, aparte que yo los he visto correr y ves cómo corre uno y cómo corre otro. No sé si te acordarás tú del Mundial de Ostende, el de hace 3 años creo que fue. Yo estuve allí. ¿El de la playa? El de la playa. Sí. No sé si te acuerdas de que... Bueno, yo estuve allí y te puedo decir que aquello era la puñetera guerra, ¿vale? Aquello eran rectas de arena, que aquello era inciclable, o sea, horrible. Imposible, horrible. De ir montado. No, se hacía montado, pero claro, a base de vatios. O sea, tú te pones a mirar los vatios, sí, sí. Y dices aquí, si bajas de 500 vatios, esto no anda. Bueno, pues si te acuerdas de aquel mundial, tú veías la trazada de Van der Poel y Van Aert y no había trazada. Pasaban por encima de la arena. Por el medio de la arena, por donde fuera. Y tú veías a Pidcock y le veías que iba buscándose la vida, girando el cuerpo, buscando la rodera, que le costaría menos. Es que era totalmente, o sea, era como si fuera uno con una escopeta de francotirador y los otros con una ametralladora, básicamente. Pues ese ejemplo se le pongo a mucha gente. Digo, a vosotros, si no lo habéis visto, verle el mundial ese, que ahí vais a ver la diferencia. Sí. Sí, además se enfocaban en una bajada y entraban en el bancal de arena por donde fuera, es decir, nunca entraban por el mismo sitio, ninguna vuelta, por donde fuese, apretaban y lo hicieron este fin de semana en la carrera del domingo, o sea, ayer me parece que fue ayer. Lo mismo, una de las, o sea, yo alucinaba, o sea, había Van der Poel y Van Aert, pasan la arena, les da igual la rodera, les da igual el trazado, les da igual todo, ellos tiran y como un panzer, macho, es que o sea, en sexta y venga, y a funcionar. Puedo asegurar que es arena eso, ¿eh? O sea, que es que... Sí, es muy complicado. Tú lo ves en la tele y dices, joder, es arena, que tiene que costar y tal, pero cógete la bici, vete a la playa y date una vuelta por la playa, por la arena seca. Yo me acuerdo, me parecía larga la arena de Villarcayo, imagínate la de la Copa del Mundo, macho. Ya era la de Dios. Es increíble. Lo que es eso, no te haces la idea. Es brutal. De hecho, el otro día con Felipe, precisamente, que le preguntaba que le llamaba, qué tal estaba y tal, y corrían en Koshkai, han corrido en Koshkai esta semana pasada. Sí. Y yo tengo un recuerdo fatal de Koshkai, y ya dije, digo, hala, pásatelo bien, chaval, ahí te quedas. Así fue la conversación, digo, hala. Ninguna envidia. No me cuentes más, ahí te quedas, pásalo bien. Bueno, al final, los aficionados como yo, que lo vemos por la tele, conseguimos y demás, ostras, yo te digo que muchos soñamos con estar ahí, decimos, joder, qué pasada, pero ojo, detrás hay mucho curro, hay mucho sacrificio, se dejan de lado un mogollón de cosas. ¿cómo crees que puede mejorar alguien que quiere competir, vale, que quiere colgarse un dorsal, que quiere hacerlo bien, pero que tiene familia, que trabaja 8 o 9 horas y tiene obligaciones? Es decir, ¿qué puede hacer alguien desde su casa que esté en esa situación para mejorar? Pues ponerle lo primero, ponerle ilusión y ponerle ganas. Mira, yo además, mucha gente se piensa, el que no me conoce, yo el primer campeonato de España de élite que gané, lo gané trabajando 8 horas en una tienda de pies en Maestre. O sea, yo estaba trabajando. Uh-huh. Yo trabajaba, entrenaba al mediodía, hora y media, el tiempo que tenía para casi ni comía. Comía toda leche y abría toda la tienda. Y hay mucha gente que eso no lo sabe, que se piensa que hemos aparecido, ¿sabes? Al final, pues eso. Lo primero, tener ilusión, ganas y disfrutarlo. Porque a veces que yo tengo amigos que curran, que se quieren... que corren, pues yo qué sé, que quieren ganar, tal, no sé qué, pues en máster o tal, y tienen, y les veo a veces que están como agobiados, y dicen, tío, para, si esto estás aquí para disfrutar, ¿sabes? Al final es un poquito, si no disfrutas no vas a mejorar, es como, no, es que este, si le gano a este, a ver si le gano al otro, ¿sabes? Un poquitín, entran ahí en un poco de paranoia, que es lo que mucha gente se equivoca al final. Entonces, bueno, al final, pues eso, pues yo, por ejemplo, cuando curraba en Maestre, aquella época que estuve 8 años trabajando en Maestre, y ya te digo que yo estaba haciendo entre los 15 primeros en Copa del Mundo, cerrando la tienda el viernes, cogiendo un avión, yendo a correr, y el lunes por la tarde volviendo al avión y volviendo a abrir la tienda. Buah. Que eso hay mucha gente que no lo sabe, pero eso se ha hecho y no ha pasado nada, ¿sabes? Es como tal, y jamás lo puse, quizás también es un estado de mentalidad, ¿no? Yo al final jamás he pensado, joder, es que los que compito yo están con las patas para arriba, yo estoy aquí trabajando, no sé qué, no, yo voy y voy a hacer lo mío, voy a disfrutar, que gano, que hago cuarto, que hago el 20, que es una Copa del Mundo y puedo estar más adelante, pues más adelante, y disfrutando siempre, por eso te digo que no... Yo creo que eso es la clave. Para mí, eso ha sido mi clave, de volver otra vez a retomar, a ser profesional otra vez, de hacer lo que me gusta, hacer lo que quiero. Y yo creo que todo el mundo debería hacer eso, al final. Basarse en disfrutar y ya está. ¿Que tienes 1 hora y media para entrenar? Bueno, pues a lo mejor esa 1 hora y media, pues tienes que hacer algunos días de técnica, algunos días de tal. Manda a tomar por saco a tu entrenador a veces, porque... que muchas veces el que manda al final en tu club eres tú, y yo que tengo amigos que curran, que tienen hijos, que tal, que tienen un entrenador igual que el que tengo yo, pero claro, pero es que yo ahora voy a entrenar por la mañana y es lo que tengo que hacer, es mi trabajo, pero ellos, yo veo que a veces vienen a entrenar conmigo y no, que tengo que hacer aquí unas series, que no sé qué y tal, pero estoy reventado, estoy no sé qué, digo vamos a ver, tío, relájate y manda a tomar por saco, porque un día o dos no le hagas caso, o tres no le hagas caso y hagas un poquitín de tal, vengas a entrenar con nosotros, echamos una risa, si te lo pases bien, no pasa nada, que se trata de eso al final, ¿sabes? No, sí. Hay días que tienes que trabajar y días que no, pero bueno, yo en mi caso así lo hice, yo estuve sin entrenador, la época que estaba trabajando y tal, yo lógicamente, a ver, también es verdad que llevo muchos años, me conozco de sobra y sé lo que tengo que entrenar. Al final, bueno, sí es verdad que hay mucha gente que empieza ahora y no tiene esos conocimientos o no tiene esa experiencia y claro, necesita alguien que le guíe. Pero cuidado con esto, porque yo lo que veo con amigos míos, con gente que es de mi alrededor, es que el entrenador les manda a entrenar como si fuera un profesional. Y, hostia, que claro, no es un profesional, que estás trabajando, que tienes que tener tus horas de trabajo, tus horas con la familia... Y a lo mejor, pues en vez de correr el maratón y hacerte tantas horas entrenando, pues a lo mejor te tienes que dedicar a Cyclocross, que en 1 hora y media para entrenar, para una carrera, lo tienes ventilado. Sí, porque al final, luego están los imponderables de, hostia, pues llego a mi casa, estoy reventado, y te dicen los niños, vamos al parque, vamos a merendar a Ikea, y tú, joder, macho, si vengo hecho una mierda, mañana tengo que hacer series, claro, o sea, efectivamente, es que yo lo veo claro, o sea, el no obsesionarse es clave. Es así. Y si mañana no puedes hacer las series porque estás cansado, pues no pasa nada, porque te vayas a tomarte un café en bici con tus colegas y te eches unas risas. O al McDonald's, macho, o sea, que no pasa nada. Te va a venir mejor eso que hacerte las series y acabar de morirte. Sí. Eso ya te lo puedo asegurar. Bueno, pero donde tú realmente, yo para mí, desde fuera, alguna vez que te he visto en algún circuito, donde eres un auténtico fenómeno, además, es bajando la técnica. Joder, ¿cómo puede mejorar alguien la técnica bajada? Es decir, ¿esto cómo se entrena? ¿Esto nace o uno se hace? ¿O si eres malo, eres malo y no hay nada que hacer? ¿Cómo se mejora esto? A ver, mi teoría es que también yo tengo mis teorías, mis cosas. Mi teoría es que el cepo está en la cabeza. Entonces, hay gente que no es mala, pero la cabeza le dice que es mala. Entonces, ya llevan la hostia, la llevan medio armada ya cuando empiezan a bajar. Entonces ya empiezan a bajar y ya saben que se van a caer y ya saben cómo se van a caer muchos también. Que eso lo veo yo muchas veces con la gente y tal, cuando van a entrenar conmigo y tal. Digo, oye, baja por aquí, ¿cómo va a bajar por ahí y tal? Y de repente bajan y les ves que ya están medio volcados para adelante y ya están tirando ellos en marcha, ¿sabes? En vez de... Entonces, bueno, es un poquito también un tema mental. Al final, como digo, tampoco hay que obligar a nadie a decir, no, hay que bajar por aquí, porque si no bajas por aquí, no. Pero al final es cuestión de quitar el miedo también. Quitar el miedo y disfrutar. También es verdad que, a ver, todos, tú, yo, todo el mundo nos hemos pegado leñazos y todos hemos aprendido a base de caernos también. Que muchas veces, si no fallas, no sabes dónde está el límite también, ¿no? Me imagino que tú también. Al final, todos que andamos en bici de montaña o en bici en ciclocross o lo que sea, vamos, todos tocamos el suelo. Está claro. Dime. Iba a preguntarte, ahora que hablamos de las bajadas, ¿a ti qué te molan más? ¿Técnicas o rápidas? Yo creo que ya lo tengo claro, ¿eh? Pero y dentro de eso, y añado más, ¿con barro o sin barro? De las de jugarte la vida, digo. A mí me gustan todas. Yo... No, a mí me gustan todas. Me gusta que sean técnicas, que sean... O sea, me gusta que sean rápidas, pero jodidas. O sea, no la típica bajada rápida que todo el mundo baja, que hay una velocidad que es a 70 por hora y a 70 por hora bajan todos, no. Eso una bajada que el que baja rápido baja a 30 y el que no baja tan rápido baja a 20. ¿Sabes lo que? No sé si me explico. La típica bajada rápida, pero técnica. Pero que, bueno, me gustan ese tipo de bajadas. O sea, bajadas lentas, bajadas técnicas, pero me gustan todas. Con barro, ¿qué pasa? A ver, con barro no es que diga, ¡guau, hay barro! ¡Guau, mejor todavía! No, hombre, a todos nos gusta que el terreno esté sequito, que es que agarre, que disfruta. Al final, cuando más disfrutas es cuando el terreno está en su punto justo, que está ni muy mojado ni muy húmedo, que la bici agarra, que hay flow, que hay tal. A todos nos gusta andar en bici así, es como todo. Pero sí es verdad que cuando hay barro, al final es como todo, ¿no? Cuanto más puteo va al de al lado y mejor voy yo, ¿no? Al final se trata de que menos puteo vaya es el que más rápido va, ¿no? Pues a mí me pasa un poquito. Tal cual. A mí me pasa un poquito eso. No es que me gusta, pero no estoy a disgusto. No es que me guste, es que no estoy a disgusto. Tú al final, a cualquiera que le digas que no, es que a mí me gusta que llueva y que haga barro, eso es mentira. Es incómodo, o sea, al final que andar en barro o andar tal es incómodo. Yo prefiero que esté sequito y que esté limpito y bonito, ¿no? Como al final. Hay que ser sincero aquí. ¿Qué pasa? Que ahora, si hay barro y a ti te cuesta más que a mí, pues yo voy menos puteado que tú, entonces voy un poco más rápido que tú, me cuesta menos sacarte a distancia, entonces al final todo ese cómputo hace que yo disfrute más. No es que yo diga, joder, está cayendo aquí una granizada de la hostia aquí. Miro por la ventana y digo, joder, es el momento de coger la bici. No, al contrario. Hay mucha gente que le piensa eso, ¿eh? Hay mucha gente que, hostia, vas a correr. A mí me lo dicen mogollón, vas a correr un ciclocross o mountain bike. ¡Guau, estamos todo lo tuyo! Esto es el barro, tal, esto es lo tuyo. Aquí vas a gozar, no sé qué. Para, que yo gozo cuando gozo es cuando hay 20 graditos, estás así, que no hace calor, que tampoco hace frío, que vas a la semana corta, de bonito, tal, con tus calcetines blancos que no se van a manchar, con tu tal, es lo que gusta, ¿no? Al final nos gusta a todos eso. Lo veo clarísimo y lo comparto. Pero, joder, tú corriste mundiales de cross, con barro, sin barro, con nieve, secos, de todo. Pero, ojo, que el gravel está revolucionando el ciclismo a nivel mundial y, oye, hace muy poquito un mundial, es cierto que un poquitín descafeinado, todo hay que decirlo, es que es un poco light. ¿Pero crees que el gravel ha llegado para quedarse, Isma? Sí, yo creo que sí. Yo creo que es una modalidad que a ver, hay que yo creo que hay que saber separar. Que aquí también a mí se me han propuesto muchas cosas con respecto a gravel, porque como hago ciclocross y hago mountain bike, coño, pues lo tuyo es el gravel, joder, ¿sabes? Es como, o sea, esa mentalidad que mucha gente dice, coño, si haces ciclocross, pues entonces el gravel es de lujo. Pues, pero el gravel que hay hoy en día, al final le favorece más a un corredor de carretera que uno de mountain bike. Hay que ser consciente de que al final gravel es una Strade Bianche, por ejemplo, es una carrera de gravel de hoy en día. El mundial de gravel podría ser perfectamente una Strade Bianche, ¿no? Sí. Pues entonces, lógicamente ahí le favorece más a un Van Der Poel o tal que a un Ineos Utrecht, ¿sabes? Al final es un poquitín buscar el término medio. Al final También es verdad que hay muchos ciclistas de mountain bike que quizás su modalidad es el gravel. Hay muchos ciclistas de mountain bike que solo hace pistas fáciles, qué tal, y quizás su bici ideal sea una gravel, ¿sabes? Pero bueno, al final es como todo, eso cada uno va descubriendo su modalidad o su eso según, ¿sabes? Según va probando cosas. Por ejemplo, te voy a poner el caso, mi hermano tenía una bici de mountain bike y solo hacía pistas. Y luego tenía la bici de carretera. Sí. Y yo le propuse, dije, cago en 10. Digo, ¿por qué no te compras una? ¿Por qué no vendes las dos bicis y te compras una de gravel? Y es la mejor decisión que ha tenido en su vida, con respecto a la bici, quiero decir. Sí. Y está encantado. Pues, y como él, hay mucha gente así también que tiene. Que la carretera la usa como para entrenar y bueno, sí, pero no. Y el mountain bike anda por pistas, es que tampoco me meto mucho jaleo, ando por pistas y tal. Yo, coño, pues tu bici es la de gravel, que puedes andar por carretera y por pista o hacer un poco lo que te dé la gana, ¿no? Más o menos. Esa es la. Yo, es mi pensamiento. En cuanto al tema competitivo de gravel, yo creo que el tema comercial tiene un futuro muy grande, eso está claro. Y el tema competitivo, pues bueno, al final es el primer año, ¿no? Que hacen un mundial, han venido estrellas de carretera, estrellas de mountain bike, se ha juntado un poquito de todo ahí. Y yo creo que el año que viene le van a dar una vuelta a eso y lo van a hacer más élite, para que me entiendas. No sé si me he explicado. Sí, sí, sí. No mezclar élite con máster, un poco más rollo élite, claro. Rollo, porque al final si es un mundial UCI tiene que ser así un poquito más profesionalizado. Más específico, más profesional. Eso es. ¿Qué pasa con esto? Que también a mí yo tengo un miedo con esto. Que se convierta pues en una clásica de pues tipo Strade Bianche y las carreras de gravel que se convierten, que empiecen a meter equipos World Tour y cosas así, y que se convierta más en una clásica de este rato, como decimos ahora, ¿no? Que como se dice ahora, que en una carrera de gravel al final. Entonces, bueno, el tema competitivo yo creo que es complicado también, ¿eh? Es complicado porque al final no sabes cómo acertar. Entonces, yo creo que está ahí, de momento yo creo que tiene éxito. El formato que tiene éxito, ¿por qué? Porque es un poquitín el rollo maratón también en mountain bike, ¿no? Estas vueltas que empiezan ahora, Costa Blanca, Mediterránea, la leyenda Tartés, todas esas que hay ahora a principios de año, que tienen una cosa muy bonita, que al final el usuario, el ciclista de que no es profesional, que le gusta la bici, que le gusta hacer carreras, le gusta hacer marchas, que disfruta haciendo su puesto o su recorrido al tiempo que a él le da la gana, pues a ese ciclista también lo bonito de estas carreras es que te puedes mezclar con los ciclistas profesionales, ¿no? Al final de tú a tú, si quieres puedes salir y partirte la cara con David Valero, por ejemplo, o en un Mundial de Gravel, si has hecho una buena clasificación en Master, tal, puedes salir con a partirte la cara con Van der Poel. Yo no se lo aconsejo a nadie tampoco, pero bueno, es a lo que te voy, que al final yo creo que es un formato bonito por eso, que es el éxito también que tienen las maratones de mountain bike, ¿no? Que al final se mezcla el ciclista amateur con el ciclista profesional, entonces bueno, tienes la oportunidad de hacer lo mismo que hacen los profesionales también. Está totalmente claro, es como si al final te gusta el rally, los coches de rally y te dejan correr con la Fórmula 1 y te dejan, ponte ahí en la salida y sales con Fernando Alonso y con todos los demás. Eso, hay pocos deportes en los que puedas hacerlo, ¿eh? Ojo, el ciclismo es uno de ellos. Sí, por eso te digo que ahí hace falta, es complicado, en Fórmula 1 es complicado, haría falta mucha pasta. Pero el ciclismo sale más barato, eso verá que sale más barato. Pero bueno, habría que Dakar, por ejemplo, el que tiene algo de dinero, sí, y tal, tampoco hace falta ser con Fórmula 1, pero bueno, el Dakar, pero bueno, pero el que se lo puede permitir puede correr con Carlos Sainz. Sí, tal cual, así es. Oye, en estos 20 años o más que llevarás en el mundo de la bici, en la competición, tienes que mojarte y solo vale decir uno, ¿eh? Ojo. ¿Cuál es el mayor avance y el más heavy para ti? Es decir, que lo pusiste en la bici y dijiste, hostias, vaya pasada. Los vatios, la electrónica, la tija pija, los frenos de disco, rueda de 29, elige uno. De monte hablo, ¿eh? Sí, ojo. Joder, es que tengo mucho. Los vatios no, los vatios... Solo uno. Eso no. joder, es que... ¿Sabes qué pasa? Que yo como he ido evolucionando con todo... Porque yo empecé con frenos de cantilever. Yo cuando yo corría con frenos de cantilever. Luego pasé a los V-brake. Luego a los discos. Pero claro, yo pienso ahora en los discos de ahora. No tiene nada que ver con los primeros discos. Los primeros discos eran una mierda. Sí, o sea, sí, sí, tal cual. Bueno, te formulo la pregunta de otra manera. De la bici que tienes ahora mismo, dime una cosa que no quitas ni de coña. Que dijeras, o sea, esto no lo puedo quitar. Esto no. El resto, vale, podría pasar, pero esto sí que mira, no. Yo te voy a decir, la mayor evolución o con lo que mayor se puede notar en la bicicleta para disfrutar es la tija, fíjate. Tija pija, sí. Sí. Lo dijo también, lo dije en algún capítulo anterior, lo dijo también Coloma. Para él el mayor avance hasta hoy, tija pija. Sí, aunque parezca dijo, sí, porque el otro ha sido un avance como progresivo. Entonces, bueno, yo no te podría decir. Yo te digo, yo corrí con frenos de cantilever y joder, y el tío Gross hasta no hace mucho. Y te puedo decir que sí, que el disco es de puta madre, lógicamente, es mucho mejor que el cantilever. Sí, está claro. Pero sin embargo, la tija pija. Joder, hay mucha gente que reacia a ponerla todavía, no entiendo por qué, por el peso y tal, pero bueno, es como que es otra bici, es que tú a una bici rígida de rally, le pones una tija telescópica, la bajas hasta abajo, te pones a bajar y es que tienes otra bici totalmente diferente. No te voy a decir una doble, porque una doble te puede ayudar más, ¿vale? Pero una bici rígida, tú la coges, le pones una a cualquiera que lo pueda permitir o que pueda, que lo apruebe, que su bici rígida ligerita así para subir pistas sí, y tal, sí. Que le ponga una tija y que se baje por una trialera con ella. Es que tienes otra bici, no, es que no yo creo que es, vamos. No hay comparación, Sí, sí, sí. Oye, ¿y en ciclocross tubeless o tubular? Mira, yo llevo las dos cosas ahora mismo. Por ejemplo, ayer he corrido con tubeless. En mi mejor año, que ha sido el año que gané el primer campeonato de España, que estuve haciendo en Copa del Mundo delante y demás, ese año corrí toda la temporada con tubeless. De hecho, Lars Boom me decía siempre, Isma, sí, Isma sí. ¿No tubular? Me decía, ¿no tubular? Y se quedaba flipando. ¿Dónde va este globerazo aquí con esto? Y luego funcionaban bien. ¿Qué pasa? Que yo ahora, por ejemplo, yo también soy un corredor que me gusta pilotar de una manera especial. ¿Y qué pasa? Que yo en circuitos secos, a mí el tubular no me gusta nada, cero. O sea, en un circuito seco, sobre todo aquí en España, ¿qué pasa con el tubular? Que se retuerce mucho, es muy blando, no encuentras el apoyo. Yo soy más, en ese sentido, soy más de mountain bike. Entonces, el tubeless, un tubeless bien puesto, tienes un apoyo increíble, puedes entrar derrapando, puedes salir cruzándote. El tubular, cuando entres derrapando, te coges y te lo despegas rápidamente. Sí. Ahora, cuando hay un barrizal gordo, pues sí llevo tubular. ¿Por qué? Porque cuando tú corres por aquí, por el País Vasco y tal, y corres en los prados de vacas, o en Asturias o en Cantabria, hay barro hasta el eje, ¿qué pasa? Que el tubular al final se agarra menos que la cubierta. Entonces la bici rueda mejor. No es por agarre, ¿eh? Por agarre agarra mejor una cubierta con tubular también, ¿eh? Comprobado, eso lo tengo comprobado también. Pero a la hora de rodar, el tubular rueda más fácil que la con barrizal y tal. Tiene otro rodar, es verdad. Es. Cierto. Sí, pero sí. Ya te digo, yo ahora mismo compito. Cuando la carrera está declarada en seco, con cubierta. Y cuando está declarada en mojado, eso sí, tiene que ser mojado, muy mojado, ¿eh? Con tubular de barro. Bueno, esta nota se lo dejamos de Ismael Esteban para todos aquellos que tienen 8 juegos de ruedas de ruedas de carbono, de perfil. Oye, yo sin tubular Dugas no voy, macho. Nada. Yo o tubulada. Bueno, pues ahí está, ¿eh? Ojo, ¿eh? Isma, que no acaba de empezar a andar en bici hace 2 días. Ahí queda la nota. Bueno, entramos en la parte final. Vamos a hablar, cómo no, de ese pedazo de podium que hiciste en Copa del Mundo e-bike. Joder, o sea, ¿qué me puedes decir del e-bike? O sea, eso sí que ha llegado para quedarse y es un bombazo, ¿no? ¿Qué me dices de la bici eléctrica? Pues eso es la mayor ruina que me ha caído a mí encima. No, a ver, digo en el buen sentido, ¿eh? En el buen sentido. Yo lo probé y dije, guau, pues es que esto es lo mío. Me llevan a mí engañando a 20 años aquí. Llegas tarde, joder. Llegas tarde. No, es una pasada. O sea, a ver, es tan exigente como el rally o más. Sí. Más, te voy a dar una explicación el por qué más. Bueno, Peter Sagan, no lo digo yo, lo dijo Peter Sagan en el Mundial, en una entrevista, quiero decir que dijo que había sacado las máximas pulsaciones en 10 años. Lo dijo en una entrevista, no sé qué pulsaciones dio, pero en el Mundial de e-bike sacó las máximas pulsaciones que había sacado en 10 años. ¿Y qué pasa con esto? Que el e-bike, bueno, a ver, estamos poniendo, vamos a cambiar, porque hay mucha gente que me dice, joder, pero esto de e-bike y tal, claro, hay gente que tiene el e-bike para subir al monte. No es lo mismo cogerte la e-bike y subirte al monte, hacerte una trialera, subir, digamos, al rollo maratón, que meterte en un circuito cerrado, tú imagínate un circuito de 4 kilómetros que es, todo trialera para arriba, trialera para abajo, constantemente, la bici a tope, tú a tope, la bici pesa 20 kilos para arriba, subes a tope, bajas a tope, no tienes descanso en ningún momento, entonces es incluso más duro que una carrera de ciclocross, o sea, es más exclusivo que una carrera de ciclocross todavía. Porque tú inconscientemente, la mentalidad de uno, tú cuando llegas a un circuito de cross country, tú que has corrido bastante también, has corrido mucho, entonces, ¿qué pasa? Llega la subida y inconscientemente, aunque tú la quieres hacer a tope, la cabeza no te deja hacerlo, porque sabes que tienes que dar 5 vueltas al circuito, o 6, o 7, y aunque tú digas, no, esta subida la hago a tope, no la vas a hacer a tope y lo sabes, porque tu cabeza no te va a dejar. Entonces tú vas a cogerte un ritmo. Con la e-bike, ¿qué pasa? Que en el primer lance, digamos, de la subida, del repecho, la e-bike te ayuda, ¿no? Entonces, tú inconscientemente te pones a sprintar como si fueras un desgraciado. Entonces, llega a mitad de subida, entonces va la bici a tope, y cuando te quedas a cuenta, va la bici a tope, tú sprintando igual a 700 vatios, entonces es una subida tras otra, tras otra, tras otra. Luego llegas arriba y tú en una carrera de cross country, tú llegas arriba, coges aire y haces, y te tiras para abajo, te tiras abajo a ritmo, no bajas a tope, bajas rápido, pero no, bajas también regulando como subes, tampoco subes a tope, subes rápido, pero no subes a tope, bajas rápido, pero tampoco bajas a tope en cross country. Aquí no, aquí subes a tope, bajas a tope, llaneas a tope, hay que trazar, porque la bici, claro, donde tú con la bici normal vas a 10 por hora, con la de bike vas a 20, entonces los pinos pasan más rápido. Entonces es una tensión constante. ¿Esto en qué se traduce? En mí, a mí, por ejemplo, pues que yo las carreras de bike las acabo acalambrados, muchas de ellas. Es que acabo reventado. O sea, y hay mucha gente que se piensa que es al contrario, que la bici te ayuda, sí, te ayuda, pero para picarte más, al final. ¿Qué pasa con la e-bike? Una puntualidad que yo hablo mucho con los organizadores de las pruebas estas. Que ellos lo que se están dando cuenta de que aquí se está mezclando el corredor de cross country, como es en mi caso, con el corredor de enduro. Entonces, ¿qué pasa? Claro. Que el corredor de cross country somos unos quemados. Salimos y donde salimos queremos ganar o queremos nos picamos rápidamente. Y el corredor de enduro, lo que ellos ven es que salen y van a su rollo. Van a pasárselo bien, no sé qué, tal, y no fuerzan la máquina tanto como nosotros. Entonces, sí, bajando igual bajan mucho, tal, pero ya subiendo suben apoyados mucho en la bici. No sufren tanto como nosotros. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí hay que buscar un poco el equilibrio, ¿vale? Entonces, por eso están ahora cada vez ya está viendo más gente que se dedica únicamente al e-bike, que no se dedica ni al enduro ni al cross country, o ni al descenso ni al cross country, se dedican solamente al e-bike y están saliendo cada vez más corredores únicos de e-bike, que bueno, que eso es lo que te digo, poco a poco irá más y poco a poco pues la gente el que lo pruebe se irá enganchando a ello, porque ya te digo, yo os lo aconsejo a cualquiera porque es una puñetera pasada. De hecho, ya sabes que hay mucha gente que dice que no se hace deporte con las bicis eléctricas. ¡Ojo, eh! Y que reniegan de ellas. Y yo, madre mía, yo si pudiera tener una créeme, que la tenía, ¿eh? Vamos. Mira, pasa una cosa con esto. El que hacía 20 kilómetros, por ejemplo, imagínate, el que hacía 20 kilómetros con la bici eléctrica va a hacer 40. Va a hacer 40 y va a decir, hostias. Yo conozco a mucha gente que tiene bike ahora y donde salían con la bici de carretera, la de montaña les gustaba la hostia, pero ¿qué pasa? Que aquí en Cantabria los montes son igual que en Asturias, los montes son duros, aquí las subidas no son subidas tiradas. Entonces, que un paisano se mentalice saliendo de trabajar, por ejemplo, y cogerte la bicicleta y para hacerte 2 horas de bici de montaña, subir hasta de arriba, tal, empieza a pensarlo con la cabeza y dice, no, cojo la de carretera, me doy 2 vueltas aquí por el plano y me voy para casa. Entonces, la e-bike ha conseguido eso, ¿no? Acercar la montaña a gente que mentalmente no estaban preparados o que físicamente no estaban preparados. Que a raíz de eso, a raíz de salir un día, otro, porque la e-bike te lo permite, de salir todos los días, hay gente que se ha puesto muy en forma y gente que anda mucho ahora a cuenta de haber empezado haber vuelto a coger la bici gracias a la e-bike. O sea, que es eso. Tú cuando sales poco en bici y la coges un día, te pegas una paliza y dices, no la quiero volver, por lo menos a ver hasta la semana que viene. Sí, sí. Con la bike es todo lo contrario. Al final, sin querer, vas a andar más y te vas a cansar más y te vas a machacar más y te vas a poner en forma sin darte cuenta. Oye, ¿vas a apostar de nuevo por el bike este año? ¿Vas a darle brea? Sí, sí, sí. Eso ya te digo que sí. Ya tenemos ahí el proyecto lanzado ya con BH y este año le vamos a dar, a ver si le sacamos un puntito más. Y me gustaría hacerle alguna prueba más especial, aparte de las copas del mundo de bike. Hay alguna prueba por ahí que tiene muy buena pinta de bike, que pues la vuelta al Mont Blanc y todas estas que son de 3 días, que me apetece mucho y lo veré a ver, ya tengo que, yo, lo mío es el monte, lo mío es hacer el cabra y disfruto haciendo eso. Oye, pero y dentro de las e-bike, ¿tú crees que hay alguna, o sea, dices, hostia, esto hay que mejorarlo, ¿todavía les queda algo de mejora? ¿En qué aspecto crees que puede mejorar la e-bike actual? Yo creo que no, ahora mismo hay gente que todavía se piensa que a ver, es como todo, hay cosas que están inventadas ya que no lo vamos a ver hasta dentro de 10 años seguramente, ¿no? Es como, seguramente que el cambio de 12 velocidades está inventado hace 8 años y nos lo han sacado ahora, ¿sabes? Imagínate, sí, pues esto será sí. Lo mismo, pero bueno, ahora mismo, quizás ahora el mercado se ha centrado más en e-bike ligera, ¿no? Que es lo que la gente demandaba, sí. Cuando ha empezado a salir la bici de e-bike, han sacado bicis de enduro con motor, básicamente. Entonces, mucha gente eran ciclistas de bici de cross country, bicis de doble suspensión, pero con poco recorrido, subir al monte, meterte por algún sendero y rodar, ¿no? Hacer tiradas largas. Entonces, ahora el mercado está evolucionando por ahí. Ahora han sacado muchas bicis, todas las marcas, si te das cuenta ya, bicis de 16 a 18 kilos, con motores que te apoyan muy poquito, tienen muy poca fuerza, pero es lo justo para que tú puedas hacer una ruta larga, hacerte una bajada guapa, tienes una bici de 120, una bici intermedia, ¿no? De Down Country, que se llaman ahora. Bicicleta que te vale para todo, te haces tus rutas largas, te haces tus bajadas si quieres disfrutar, puedes bajar por donde te dé la gana, puedes hacer un poco de todo. Entonces yo creo que el mercado va por ahí. Luego ya, el cafre que le gusta hacer enduro, que le gusta meterse caña, tiene la bici de e-bike también, para meter la caña, bici con 160 de corrido, bici con para eso, para saltar, para coger piedras, para partir árboles, lo que haga falta. Entonces yo creo que la evolución va por ahí, ¿no? Es un poquitín como la bici de rally, ¿no? Sacaron la bici de rally, luego sacaron la bici enduro, bici de rally, bici rígida, pues la de bike yo creo que va a ser lo mismo al final. Y tú lo verás, que vas por el monte y al final de cada 10 bicis ya te encuentras ya más e-bike muchas. Que musculares, como las llaman ahora, la bici normal. Sí. Bueno, Isma, y ya por terminar y acabar el capítulo, el episodio, ya te dejamos en paz, ya te dejo en paz. Última pregunta, ¿cuánta brea le queda a Ismael Esteban? Pues no se sabe eso. Eso no sabe, eso es como cuánto petróleo le queda en Arabia Saudí, eso, cuánto petróleo, que no lo saben tampoco. Ellos van tirando de ellos, o sea, van tirando de ellos hasta que se gaste. Brea como petróleo. Ellos van tirando del pozo petrolífero hasta que ya deja de echar gota. Pues yo igual, al final, yo lo que te digo, no te sé decir, porque al final, como yo no tengo ninguna meta ahora mismo, no es decir, no, tengo que clasificar, el año que viene hay Olimpiadas, tengo que clasificarme para las Olimpiadas, no sé qué, tal, esa presión no la tengo. Pues mira, pues el año que viene estoy para ello porque, por lo que sea, por circunstancias, me cuadra que tengo la posibilidad de volver a pelear por ir a las Olimpiadas como el año pasado y tal, pues mira, pues cógele y pelearé. Pero, ya te digo, me gusta salir a correr el día 3 y ir a Tartesos, me gusta salir allí y dar por saco allí. Luego iré a Campeonato de España de cross country y me gusta salir a dar por saco. Iré a Campeonato de España de maratón y me gusta salir a dar por saco. La semana que viene saldré al Direcido Cross y me gusta salir a dar por saco también, ¿sabes? Pues es un poquitín lo que el día que no me guste salir a dar por saco, pues igual no me dedicaré a otra cosa. De momento, ahí estoy. Bueno, ahí estamos, dando brea y con la caldera al rojo, ¿eh? Capó abierto. Bueno, Isma, oye, te agradezco muchísimo este rato y, joder, todo lo que nos has contado, hostia, me queda la sensación de que podríamos grabar otros 8 o 9 capítulos hablando de cualquier cosa del ciclismo. Es la bomba, ¿eh? No me paso con nadie. Cuando haga falta, lo único que tienes que cuadrar, eso sí. Escucha, vas a ser como en el hormiguero, el invitado platino. Es decir, voy a darte, cada vez que hagas algo, que vea yo, hostia, esto tienes que venir a contar, te voy a dar la matraca para que vengas. Escucha, macho, porque, este año voy a probar el gravel, ¿eh? Te lo digo. Vale, bien, sepas, ¿ves? Vamos apuntando. Lo mejor que hacías era bloquearnos en todas las redes sociales para no ver nada, sino enterarnos nada de lo que haces, porque va a ser persecución. Joder, otra vez estos tíos, dándome el coñazo. Nada, oye, que de verdad que fue un auténtico placer y que te mando un abrazo y vamos, que te deseo todos los éxitos este año, que seguro que vas a dar un buen coñazo, como dices tú, vas a pelearlo, ¿eh? Eso no me cabe duda. Pues nada, oye, muchísimas gracias y ya te digo, ha sido pasar aquí un rato que me gusta. A mí estos ratos hablan de gente que sabe de ciclismo, gente que lleva toda la vida. Para mí es un gustazo, o sea, que no es algo que me cueste y lo que te digo, podríamos estar aquí hablando más programas, lo que tú quieras, vamos, yo aquí estoy para lo que quieras. Muy bien, Isma. Oye, pues un abracín y muchas gracias, ¿eh? Gracias a ti. Venga. Chao, chao.